planeta un perro negro, tiene a la gente asustada, él camina todo el pueblo, le esconden la Inmaculada. Salud, Dios Padre.